dos caras aquel hombre que se esconde. Detrás de una risa y por dentro está triste. Camina despacio, con precaución nada más. Camina solo, porque su alma está sola. Y miente, si le preguntan si teme, si tiene miedo a la muerte y dice que no. 3 de la mañana y su madre que le llora, lo espera, pobre señora. Mientras el joven camina calle arriba, calle abajo, jugando con una lata que encontró de cerveza, Budweiser y un palo de escoba que lleva por si ataca un ladrón. Ladra, un perro ladra, 3 calles atrás se aproxima un carro nebuloso, lujoso Cadillac negro del 98, con par de irresponsables que abren fuego con AK, cada uno con un AK, 3 gordos pero con mentes flacas. Y balacera, balacera, balacera, solo se ve y sangre en la acera. Sangre, sangre, sangre, una bala en el pecho y otra en un pie. ¿Por qué me matan? Ay Dios, ¿por qué? Pregunto si fue necesario. Me duele tanto el saber que muero. Maldita sea, ¿dónde está la gente? Nadie está, nadie ve, nadie vio. Dios, eres el único que ves mi muerte. Y 20 pañuelos gigantes para secar el llanto de mi madre. Pierdo un hijo, mi madre. Y yo era único hijo. Que se revivirán por el tiempo del tiempo y quedarán en recuerdo de los hijos de tus hijos. La música es alimento del alma.